3 años de Radionauta. Transmisión especial. Seguimos en la transmisión de los 3 años de Radionauta, acá con muchos compañeros presentes que ya han hablado también. Muy lindo todo lo que vienen diciendo, ¿no? Natalia Esconzábal es quien está hablando. Le presentamos, mirá cómo, ¿eh? Le presentamos al público, en realidad a los oyentes, sí, de Radionauta FM 106.3, que cumple 3 años. Y también lo presentamos a Eduardo Holguín. ¿Cómo le va, Eduardo? Parece que estamos en horario que nos tiene desacostumbrado a la siesta, Eduardo. Sí, ¿no? Prohibido cumbia ahí. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Exacto. Venía bastante distendido la media hora anterior. Uh-huh. Vamos a ver cómo nosotros encaramos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si por ahí encaramos temas más trascendentes o queremos seguir en ese clima de distensión. Yo a ver, te diría, Eduardo, que como venimos, digamos, de festejo, sí, yo creo que sería lo más adecuado. Vamos distendidos. Igual estos dos programas, Logia Mistonga y Prohibido Cumbia, se acostumbran a bajar algún tipo de línea, así que festejemos bajando línea. Ahí Logia Mistonga tiene una capacidad de hacerlo sutil, todo con, sí, audios, está editado por Cingarelli, un maestro del tango, uh-huh, que le da su toque distintivo, pero que no quiere poner la voz en vivo en el programa. Natalia, vos... El singa anda por atrás. Sí. ¿Viste? Anda ahí subrepticio. El, sí, monje negro. El sí, Cotino Siglia de Logia Mistonga. Bueno, o el Chueco Mazón. O el Chueco Mazón para Mazón alguno. De Logia Mistonga también. Ahí va. Bueno, la logia arrancó hace 2 años, ¿no? Sí. Venimos, llegamos acá a Radionauta a partir de un espacio de tango que hay en el Olga Vázquez. Vamos a contarle a la gente, sí, que sí, estamos, ¿no?, desde el Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Es una costumbre de la logia también. Bueno, y nos invitaron a ocupar un espacio con un programa de tango, ¿sí? Ahí empezamos a juntarnos. Hay una anécdota muy bonita que yo la quiero contar a adelante, ustedes y a la gente que está escuchando. Arrancamos 9 personas haciendo el programa. Eran bastante. Una banda éramos. Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en esto de la creación artística, para ponerse de acuerdo, es costoso, ¿no? Cada uno quiere poner su impronta, su aporte, su magia. Y era una asamblea, sí, básicamente. Era casi una asamblea, sí, ¿no, totalmente? ¿Con 9 ya hacemos asamblea o no? Sí, totalmente. Si consideramos cómo arrancamos nosotros, que fuimos... Creo que Prohibido Cumbia, cuando lo arranqué, uno de los primeros que se animó, de los primeros programas que se animó en la programación de Radionauta, todavía me queda el recuerdo de esa experiencia, porque realmente no tenía ni la más mínima idea de lo que era hacer radio. Todavía sí, estamos en proceso de aprendizaje, siempre estamos todo en proceso tiempo, de aprendizaje, sí, todo el tiempo. Y yo creo que hemos armado un grupo bastante, bastante interesante, bastante compacto y sobre todo con muchas iniciativas, muchas propuestas y mucha imaginación, que creo que en este contexto es bastante importante. A ver, recordá a alguien, porque yo soy nuevo en el programa, arranqué este año, ajá, pero recordá alguno de los personajes que ha estado contigo. Mirá, yo... Por ahí recordar a Martín Obregón, que hicimos un programa que quedó, digamos, ahí en pañales, que fue de Soledad y Rabia, sí, en el que intentamos tratar la problemática política y cultural latinoamericana. De Latinoamérica. Sí. Teníamos el programa era... Cada semana tratábamos sobre un determinado país. Claro. Sí, yo me acuerdo de eso. En cierta manera una frustración, pero yo venía haciendo Prohibido Cumbia, lo venía haciendo en Soledad, lo había pasado en el horario de martes a la tarde, y después, bueno, como se frustró, volvimos con Prohibido Cumbia y ahora... Claro. Vos sos el acompañante, el ideal, digamos, para... Sobre todo para debatir una temática que es particular en Prohibido Cumbia y que es la política. Sí, nos encanta. Claro, bueno, hoy decías que Logia baja línea y sí, para nosotros la lectura de la realidad es política. Entonces, a partir de eso, mechando música, poesía, escritos, ya no hacemos entrevistas. Ahora sale el programa enlatado de una hora, que, bueno, alguna vez lo hablamos a principio de año con Fer, y es conceptual la cuestión. Por ahí es decir mucho, pero El lado oscuro de la luna, sí. Un disco así, bueno, ese tipo de pasajes, y sí, intentamos hacer climas todo el tiempo. Es artístico todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo creo igual que cualquier creación, ¿no? Que salga de uno con otros, claro, es arte. Claro, estoy hablando, ¿no?, más de lo teórico-conceptual, de sí, arte en claro, sí mismo, conceptual. Claro, claro que sí. Que desde principio a fin tiene todos los símbolos y los signos en un estado de coherencia que termina. ¿Vos decís? Siendo, sí, ¿es sí, coherente? Y sí, a veces Cingarelli sí se ve que se queda hasta muy tarde. Ajá. Editando. Edita, él edita, sí. Pero tiene una coherencia, o sea, es una idea va. Que tiene su sentido en sí mismo. Sí, hay otra cuestión. La poesía es una herramienta de construcción política. ¿Sí? Así lo hemos levantado a partir de la logia, descubriendo poetas también. ¿Sí? Y tratamos de que eso llegue a la gente lo más puro posible. Y que se conozca, ¿no? O sea, que se conozcan poetas, por ejemplo, desaparecidos de la ciudad de La Plata, ponerle nombre y sacarlo al aire de la ciudad sonora, ¿no? Como propone Radio Nauta. Olguín, voy a buscar un poema. A ver. Así lo leemos. Pero bueno, ahora sigamos hablando. Más que nada, yo quiero saber. En realidad, Natalia Esconzábal y Fernando Cingarelli, ¿de dónde viene la formación que tienen? O sea, radial, política, social, ¿cómo se fueron? ¿Qué escuela tuvieron? O sea, sí, no sé, yo te diría, voy a usar las palabras, caminantes trasnochados, somos eso y nos encontramos en el tango. Y en una idea en común de... En el movimiento. En el movimiento, total. En el movimiento tanguístico. Sí, tal cual. Pero no fue solo eso. Vos hoy hablabas de trascender, Edu. Y trascendimos, ¿sí? La cuestión tanguera, quizás. Sí, acá en el espíritu de la radio lo que hay que valorar fundamentalmente es la libertad que hay de para expresarnos totalmente. Cada uno por ahí puede tener una idea determinada, no en todos los aspectos, ¿no? No solamente en el aspecto político. Pero yo creo que lo más importante, y es una característica del programa que hacemos de Prohibido Cumbia, que hacemos con Guillermo, tirar temas para generar debates. Uh-huh. ¿Mm? Tenemos una línea que no es una línea recta. Nosotros le llamamos un culto a la ambigüedad. Ajá. Justamente para que nosotros refiramos la opinión y los oyentes la interpreten de acuerdo a su criterio personal. Sí, claro, abrís el juego. Ningún sectarismo, más allá de que lógicamente cada uno de nosotros tiene una línea política fija. Yo en el caso, capaz que por generación, digamos, tengo una línea ideológica, que yo no podría llamar sectaria, pero sí una línea ideológica de la que no me he movido en todos mis años de militancia, que son bastantes. Yo trato de reflejar por ahí esa línea, pero a la vez lo que trato es que los que comparten el programa o los oyentes tengan la libertad de elegir con su criterio lo que escuchan. Sí, claro. ¿Cuándo sale Prohibido Cumbia? Lunes, 20 horas. Muy bien. Estamos saliendo los lunes, 20 horas. Le hemos dado... Este año capaz que ha tenido un cariz más político que los años anteriores. Los años anteriores, por ahí le dábamos otra... Es una búsqueda también, ¿no? Hacer radio, esto que vos decías. Es una búsqueda. Que vas encontrando en el camino. A mí lo que me gusta también, digamos que es en esa búsqueda vos aprendés no solamente digamos en cuanto a la temática política, sino también buscando, te encontrás con cuestiones culturales como en la música sobre todo, que vos tratás también de transmitir, dándole, digamos... Sí, todo el tiempo estamos transmitiendo, dándole un determinado matiz al programa, una determinada estética. Bueno, una particularidad de Radionauta es la posibilidad que abre de transmitir diferentes cuestiones, ¿sí? En plena libertad. Eso es algo que en estos 3 años se escucha con los programas, se escuchan los contenidos y se escucha en el cambio que va teniendo Radionauta también, ¿sí? Es en libertad. Y yo creo que nos hemos puesto muy serios, ¿no? Sí, quiero hablar de dónde vienen. Bueno, yo voy a hablar de ustedes, donde por lo menos los conocí a estos dos personajes que hacen Logia Mistonga. Ajá. En la movida del tango. A ver. Que tengo una mirada, digamos, en realidad de un primerizo o de un novato, digamos, que se está adentrando a lo que implica... no solo la danza, sino todo el significado de lo que es la movida. O sea, por ejemplo, uno pensaba que tenía que ir de repente con zapatos y pantalón largo y con un trajecito, y de repente no. La movida tanguística nocturna platense tiene gente muy joven que no le importa las tradiciones formales, sino que igual, lo que le importa es dónde vas a saber bailar vos, bien. ¿A dónde vas a bailar? Saber bailar bien. Que he visto a varios referentes de la movida del tango aquí en El Olga, donde a veces vengo, en realidad estoy siempre, pero a veces vengo a bailar, porque tengo que trabajar. Y si no, la Salamanca, que he visto después de que termina ahí Prohibido Cumbia, me cruzo. Ahí te dijo. Y me... Claro. Y bueno, y veo la cuestión. Bueno, vamos de entonces... bailar en, por ejemplo, me ha pasado de tener que bailar en patas. O sea, se puede bailar en patas de repente. Sí. Bueno, o sea, para la persona que está oyendo, que está escuchando y que quisiera animarse a participar del tango, está más que invitado. Es una escuela también aquí en la ciudad de La Plata para muchas personas que quieran aprender. O sea, la movida misma es una escuela. O sea, te va enseñando. Sí, lo que pasa es, a ver, hay como una concepción de la milonga. Esto que vos decís del traje, el zapato, sí. La mina toda emperifoliada, ¿sí? Producida. Bueno, esa es una concepción tradicional, y lo que pasa en el tango pasa en muchos ámbitos. Que hay una corriente tradicional, dura, ¿sí? Que se jacta de aquellos valores y hay que sostenerlos. El dandy o el compadrito. Claro, bueno, la cuestión es que la realidad cambia, y por suerte el tango también. Y sigue siendo tango, ¿sí? Nadie tiene la verdad del tango o la posta, para decirlo de alguna manera. Lo importante es, son muchas cosas importantes, pero que lo puedas disfrutar y acercarte. La propuesta es estar con otro, ¿sí? No borrarte, estar ahí, bailando, disfrutando y escuchando la música. Y yendo a un poco más a esto, que es también una bajada de línea del tango. Que y perdón, se cuestionan roles. Claro, a ver, hay muchas cosas en La Plata. Pensando por ese lado, que se estaba metiendo la línea política, por ejemplo, el feminismo dentro del tango, intentando poder poner en tensión los roles y los privilegios de los varones a bailar el tango. Y hasta incluso se está también viendo que esto de, por ejemplo, la ropa que uno lleva puesta, o sea, que puede haber personas que en su mayoría, yo por lo menos lo que he visto en el tango, que es de clase media, o sea, no estaba bailando por lo menos en los lugares de acá del centro el tango, digamos, las clases más bajas, sino que es la clase media la que está siendo parte de la movida del tango. Yo veo que hasta incluso en eso hay una tradición de, por ejemplo, venir... yo he visto bastante militantes, o sea, que no militan los estudiantes, sino que militan, son trabajadores, algunos son obreros, algún otro que viene, como siempre en el tango, viene algún que otro político, o algún artista, bueno, o algún profesor de la universidad. Eso hay. La danza, sí. La música, la poesía, la escritura, son formas de intervención artística y política. Porque modifican la realidad. Fíjate lo que te pasa a vos, que venís a una milonga donde bailas en patas y decís, ¿qué es esto? ¿no? Uh-huh. Con el imaginario que traes y que creo claro. que socialmente está instaurado en más de uno. Claro, bueno, va en dirección de romperse todos esos exactamente. prejuicios. Claro. Vamos a contar algo que acá en La Plata hay espacios como este, el taller de tango en el Olga Vázquez, que está los jueves a las 8:30 de la noche, o, qué sé yo, a la milonga que vas vos, en la Salamanca, la Mariposa, los lunes a las 10. Una práctica de roles organizada por Adán Cohen los miércoles, 8:30, 9 por ahí. Hay otras cosas, hay que meterse. Hay piringundines. ¿Sí? Hay piringundines, aparte, claro. Aparte hay de, cada piringundín, Edu. Aparte, digamos, de los que conoce acá Guillermo, que son, sí. digamos, de pequeña clase media. Ajá, el petit burgués. Hay otros lugares en donde el tango se disfruta, digamos, no solamente en el Corte y la Quebrada. Por ¿no? supuesto. ¿A dónde, alguien? Mirá, antes era más continuo. Antes, yo me acuerdo de clubs como Uriburu, el famoso Rancho de Goma, Variadores, en donde en determinados días había una orquesta de tango y un cuarteto de bailanta. Las dos cosas, ¿no? Las dos géneros, cosas, sí, las sí. dos cosas, claro, las dos cosas. Y si vamos, digamos, a los inicios del tango, se bailaba entre varones. Exactamente. ¿No? Sí. Y las letras eran unas letras prostibularias. Totalmente. Yo creo que podemos seguir. Yo te digo todo que sí. Después sí. se ha ido. Era se ha ido así. Se ha ido agiornando, se ha ido, digamos, adaptando a las modas culturales de una clase media que busca, digamos, en ese sentido, diversión. Yo creo que hay nuevas corrientes, Natalia seguramente las conocerá mejor que nosotros, que también son tangueras. A mí me encanta, por ejemplo, Acho Stoll, me encanta. Me encantan las letras que hace, me encanta Cucuza Castielo, que es uno de los uh-huh. que canta con Acho Stoll. Y me gusta que varíen la temática machista que tiene bueno, el tango que se ha puesto, que se puso de moda, o el que más se difunde. La Fernández Fierro con el Chino Laborde también. Totalmente, es otra flor de orquesta. Fierro, sí. Yo sí. les propongo primero escuchar un tema. Dale. Y después seguir hablando de lo mismo, profundizando un poco. O hacer una caracterización. O no, qué sé yo. Me está interesando la charla de la caracterización de la movida tanguística, porque después tenemos que entrar al paso, a la acción, digamos. Sí, ¿Cómo manejarse adentro de la movida? Te digo, eso está bueno. Lástima que no he preparado y no he traído una letra de tango, de los tangos antiguos, de los tangos prostibularios. Porque así como no te animaste a leer el Villoldo, poema de Edu, Villoldo, claro, lean Villoldo, exacto. Así como no te animaste a leer el poema de Nicanor Parra, esto muchísimo menos te hubieras atrevido a leer. Ajá. Bueno, hemos pasado Villoldo en la logia, ponele. ¿Sí? Sí, sí. Lo hemos leído ahí, nos la jugamos. Sí, ¿no? Vamos. Vamos escuchando Memoria de la Tierra, de Sauna Rocha. Que me dieron para olvidarme de mí. No estaba aquí, la trajeron para apartarme de ti. Cantaremos todos, cantar y cantar, para ser nosotros con nuestra verdad. Cantaremos todos, cantar y cantar, para ser nosotros con nuestra verdad. Los nombres que me dijeron fueron nombres ni historia de la tierra en que nací. Madrecita tierra, mi palomita, no puedo ser libre sin tu libertad. Madrecita tierra, mi palomita, no puedo ser libre sin tu libertad.

pero bueno, metémosle otra cosa. Ya está. Sí, dale. Yo creo que por ahí nos hemos acostumbrado a que en la temática de nuestros programas sean, digamos, unos análisis medios serios. Sí, ¿no? Bueno, hay temas y temas. Uno también, cuando trata de transmitir, deja un cacho de uno. Yo creo que estamos en un día de celebración. Sí, total, ¿no? Total. Entonces tendríamos que... relajar. Tener un... Vamos a relajarnos. Relajar bien, dale, ya está. Un poco más festivo. Igual, sí, un poco más, claro, festivo. Claro, sin llegar, digamos, a lo que contaba Damián de sus experiencias en las playas nudistas. Ajá. Tenemos aire acondicionado acá. No sé si hemos tenido, alguno de nosotros hemos tenido ese tipo de experiencia. Yo las he tenido en los viejos tiempos de Cabo Polonio. ¿A dónde fuiste? Cabo Polonio. En Cabo Polonio, cuando Cabo Polonio era hippie, no era lo careta que es ahora. Ajá. ¿Sí? Y ahí uno, digamos, no tenía prejuicio y... Pelaste, digamos. Te entregaste ahí a la naturaleza. Sí, se animaba. Se fue al mar y la peló. Sí. Yo siempre me y no íbamos a leer Villoldo, perdón. Siempre me quedaba pendiente, digamos, la pregunta de qué se puede hacer en una playa nudista para levantar, por ejemplo. Ah, palala. ¿No? Sí. A ver, o sea, cuente. ¿Qué es lo que mira por ahí alguna persona de otro sexo o del mismo sexo? Sí, ¿por qué, claro, no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que le atrae? Bueno, en realidad no tengo una respuesta, pero han sido lindas experiencias. Y yo creo que comparando los tiempos, que a veces las comparaciones son odiosas, pero lo que era Cabo Polonio hace 15 años a lo que es ahora... Y a mí, ¿qué te puedo decir? Se me pianta un lagrimón para hablar, ajá, en términos tangueros. Aquel Cabo, ¿no?, Polonio. Sí, ¿y con el mar cómo te llevaste? Bien, viste, sobre todo con las costumbres de los fogones y de la distensión y de la tranquilidad. Yo soy un bicho de ciudad. Mira, me asumo como un bicho de ciudad totalmente. Y yo creo que pasan 5 o 6 días y ya estoy recontra aburrido de la tranquilidad, de la paz. Necesitas acá el ajite, necesitas... Tengo que volver, bueno, viste, tengo que volver a los micros, a viajar como ganado, a las esperas. A los trámites, sí, a la burocracia también. A las colas para todo. Nah. Sí. De lo que... Yo no sé por qué salió el tema de la playa nudista. En realidad estábamos hablando ahí atrás de este vidrio que nos separa de los controles que está haciendo ahora el colorado Williamson. Ajá. Es verdad, estábamos hablando de Cabo, gracias, Polonio. Gracias, se agradece ahí también. Que estábamos hay mucha gente que hace operación, ¿no? Sí, la parte del... Pareciera que hay que formarse en todo, hay que pasar por todos los estadios para hacer un... Ahí está mirando Juan, está Seba, está Pana que ha aprendido... El Rodo, que lo han declarado así como el alma mater de, sí, Radionauta. Totalmente. ¿Eh? El Rodo es la persona notable de Radionauta. Yo lo único que le reclamo... A ver. Se lo reclamo acá desde el aire. Sí. No... Yo creo que debe haber tenido experiencias en playas nudistas. Lo que le reclamo es que vuelva al aire, que vuelva al éter, que vuelva a hacer un programa. Mira, y bueno, ¿quién te dice? Yo era un poco fanático de Desatormentándonos. Ajá. Un programa que hacía Rodo allá lejos de hace tiempo. Qué nombrecito. Y siempre ¿se acuerda de radio? Siempre le digo que haga una remake de ese programa, ¿no? ¿Pero en qué radio salía? En Radio Futura. En Radio Futura. Saludamos también a los compañeros de Radio Futura. Por supuesto, sí. Y ahí Faca nos está haciendo una señal, sí, de que el Rodo... Pero el Rodo, el año que viene son 5 años de silencio. Sí. Ah, eso. ¿Sí? El lustro. 5 años de silencio. El lustro, 5 años de silencio. Había prometido un lustro de silencio. Yo creo que... Claro, yo creo que son 5 años sabáticos es bastante, ¿no? Bueno, es pero cuando abra la boca Rodo, las cosas que va a decir. O sea... ¿eh? Yo creo que no tiene muchas ganas, si nos atenemos, digamos, a que no hemos tenido respuestas a los reclamos hace mucho tiempo, yo creo que muchas ganas no tiene Rodo de volver a hacer programa. Igual volvamos al tema del creo que se siente más cómodo, digamos, tras bambalinas y bueno, Rodo es un personaje indispensable aquí en Radio Nauta. Vamos a eso, a contarle a la gente, ya los compañeros que estuvieron antes lo mencionaron. La radio está sostenida por muchísimas personas, ¿sí? Que vienen acá, que bancan, que hacen la operación, justamente esto que traíamos. El colorado Williams en este momento. Bueno, y esa cuestión comunitaria y de autogestión hace que esta radio sea un lugar muy cómodo, ¿sí? Y que aloja para hacer un programa de radio. Yo también quiero ponerme sentimental y darles las gracias a la gente de la radio por eso. Y las gracias a mis compañeros del programa también, a los que estuvieron, a los 9 melones, porque no terminé la anécdota. Éramos un carro con 9 melones. Y en un momento ese carro empezó a andar y los melones empezaron a caer. Algunos se rompieron la cabeza y otros seguimos arriba. Y el que maneja ese carro, bueno, es Fernando Cingarelli. Así que un saludo para el canal. Un abrazo gigantesco. Perfecto. ¿Quieren? Escuchamos un. Les mostramos así un poquitito de algo de lo que hacemos. Adelante, en la logia. Bueno, presenta. Mandamos un audio, el que quieras vos. La vida profesional. Los banqueros de la gran banquería del mundo, que practican el terrorismo del dinero, pueden más que los reyes y los mariscales, y más que el propio Papa de Roma. Ellos jamás se ensucian las manos. No matan a nadie. Se limitan a aplaudir el espectáculo. Sus funcionarios, los tecnócratas internacionales, mandan en nuestros países. Ellos no son presidentes, ni ministros, ni han sido votados en ninguna elección, pero deciden el nivel de los salarios y del gasto público, las inversiones y las desinversiones, los precios, los impuestos, los intereses, los subsidios, la hora de salida del sol y la frecuencia de las lluvias. No se ocupan, en cambio, de las cárceles, ni de las cámaras de tormento, ni de los campos de concentración, ni de los centros de exterminio, aunque en esos lugares ocurren las inevitables consecuencias de sus actos. Los tecnócratas reivindican el privilegio de la irresponsabilidad. Somos neutrales, dicen. La vida profesional. El libro de los abrazos, Eduardo Galeano. Una belleza. Bueno, ahí va. Está muy bueno, sí. Parte de eso sale en la logia los miércoles a las 12 de la noche y este año se viene repitiendo los domingos a las 10. ¿A las 10 de la mañana? De la noche, la logia es de la noche. Es noctámbula. Es noctámbula, claro. Yo creo que es el mejor horario. Está recontra bueno hacer radio a la noche, sí. Sí. Nosotros nos acostumbramos también a la noche. Ajá. También el programa de Radio Olga, que también es de la noche y es el mejor momento, uno está capaz que más relajado y tiene la capacidad de poder hilar las palabras quizás teniendo una reflexión ya de un día. Entonces, sí, claro. Es una época de en una época de vampiros y vampirismos. Ajá. La medianoche es el mejor horario. Para hincar el diente. Sí, tiene la bolín y sale los colmillos. Ajá, sí. Muy rápido. Bueno, puede ser. Vos también, Nati, sos colmilluda, mirá. Sí, tengo condillos. Bueno. Hay más audio, tienen de... Tenemos, sí, pero no sé, hay un montón de gente acá también que, sí, que quiere hablar. Yo me alegro de haber conocido a una chica juninense. Bueno, lo mismo, la coincidencia, ¿no? De haberme enterado del programa de Logia Mistonga, prometo, digamos, escucharlo más asiduamente. Okay. Sobre todo porque la temática en realidad... no solamente me interesa, sino que el tango es una de las cosas de mis gustos musicales. Mirá. Así que... Bueno, le contamos a la gente que los programas de Radionauta están subidos en la página, ¿sí? Que pueden escuchar Prohibido Cumbia, que pueden escuchar están Logia. Están en el archivo. Claro. Están en radionautafm.word. Press, o sea, Word de Mundo, Press de Periodismo en Inglés. Press de Press. Y punto com. Pues no sé si es Press. Ahí hay un link en el cual vos buscás los programas en particular de Logia Mistonga y tiene el archivo. Con doble S WordPress, como aclara siempre. Sí, sí. ¿No? WordPress. Ahí están guardados. Y les recordamos que Radionauta FM 106.3 cumple años. Hoy estamos de festejo. Cumple años. Sí. Y si iniciamos los programas un 11 del 11 del 11, indudablemente... que por la fecha, si somos cabuleros, sí, nos tiene que ir totalmente bien y tenemos que seguir avanzando en este aprendizaje. Así que bueno, muy pero muy feliz cumpleaños Radionauta. Sí. Esperemos que primero el lustro de silencio de Rodo se termine y después que nosotros cumplamos más de 50 lustros. Abrazo a todos los compañeros. Ya se vienen los que nos van a reemplazar en el... En la transmisión que estamos haciendo en vivo, que nos juntamos gente de todos los programas que salen por Radionauta. Nos iremos fuera del estudio a disfrutar de alguna rubia, de alguna morena. Y estoy hablando de cerveza, no estoy hablando de se entendió, cosa. Se entendió. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos escuchando Cada Mancha de Tu Cuero, Ana Prada. Ahí va. Viajo dentro de mí, a trote parejo, un estribo perdí. Siento la razón de ser. A veces